Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Y como siempre les acompaña Jordi Minango y en esta vez tenemos un programa especial sobre la toquilla manabita e iniciamos con la canción Rosales Muchos que interpreta junto a Segundo Rosero a continuación. Que estos rosales se mustiarán un día y sé que nuestro anhelo tendrá sabor de llanto. Enfermos de cansancio iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Échale. Yo sé que estos rosales se mustiarán en vano y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino recóndito y lejano en el eterno sueño, hermana, te seguiré adorando. ¡Echa! Sé que estos rosales se mustiarán en vano y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro Alejandra García Mera, la toquilla cuyas raíces musicales genuinas son manabitas, es portavejense, hija de Elizabeth Mera, del grupo Los Hermanos Mera. Además, creció en un ambiente lleno de música, donde tenía al alcance de su mano los instrumentos que su familia utilizaba, como lo son el piano, la guitarra, el micrófono y más. Seguimos con más canciones. Suena a continuación Fatalidad en la voz de la toquilla y Juan Fernando Velasco. Tanto rememoro a cada instante que en mi radar se llevó el más valioso collar que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha venido con el niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso, el sitio de un beso fue chispa de mi fe. La joven artista decidió adoptar este nombre de La Toquilla para homenajear a su natal Manabí y mostrar así a las nuevas generaciones los temas más representativos de su territorio, como lo son Dolencias, Fatalidad, Rosales Mustios, Palomita Errante y más. Vamos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. En la continuación, Dolencias. Y nos ayuda. La piedra se derrumba. morona y el cali canto tan fea. No quiero esperar morona y el cali canto tan fea. Por favor que dure mucho, por más constante que sea. Una personalidad original, La Toquilla tiene como objetivo principal difundir la música nacional con un toque de modernidad y pasión que ella lleva dentro desde muy pequeña, lo cual ha inspirado a trabajar con géneros no tan convencionales como son los pasillos, albazos y arabis. Vamos ahora a continuación con el temita musical Collar de Lágrimas de La Toquilla en este su especial. Thank you. La Toquilla, con Hugo Ferro, líder de la banda Los Chaucha Kings, han recopilado íconos musicales de cada rincón del país. Tenemos Bomba del Chota, Los Pasillos, Lamparilla y Romance de una Tejedora Manavita, Albazos, Danzantes y Arabi ha relatado La Toquilla a medios nacionales. Según mencionó, estos temas musicales están incluidos en su primer volumen. Vamos ahora a continuación con el tradicional Ojos Azules. Desde el 2003, Alejandra García, más conocida como La Toquilla, canta profesionalmente. Se convirtió en mamá a los 21 años. Su hijo es la razón por la que se levanta todos los días. Él es el motor que la mueve para luchar por ser mejor. Luego de 7 años de matrimonio con Israel Brito, se divorció y tuvo que criar a su hijo sola. Vamos con su siguiente canción de La Toquilla, como lo es Palomita Errante. De pena y dolor, vino un palomo y se la llevó. palomita donde volará, que en su piquito trigo le dará. ¿Cómo está de triste la vegetación cuando por la bruma no se asoma el sol? Así está mi finca llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos, así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Así está mi finca llena de dolor, así está mi pecho. La Toquilla, si bien es cierto, ama la música nacional, pues dice vivirla desde el fondo de su ser. También siente la misma pasión por el rock y la electrónica. Lo que quiere La Toquilla es llevar a la máxima expresión el sentir popular de nuestra música, acompañándola con elegantes y tenues sonidos de guitarra eléctrica, elaboradas por secuencias digitales. Vamos con unas últimas canciones de La Toquilla en este su especial. Suenan sus mejores canciones a continuación. Luego del corte comercial, seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores. ¡Ya volvemos! De sentirme el día que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Feliz de sentirme el día que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado y puedas para siempre tenerte junto a mí, anhelo que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión. Anhelo que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión.

otra vez. Juanita Burbano, la estrella de América. Yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parte el alma, porque no estás, porque no estás. Y no me importa confesar mi pena, y no me importa que vean mi dolor, que estoy sufriendo porque tú te fuiste, y sola estoy, y sola estoy. Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Escuchamos para regresar a esta segunda parte a Juanita Burbano con su temita musical ¿Cuándo volverás? Pero seguimos con más canciones, más música para que escuchen desde casita. Suena a continuación Desde Muy Lejos Vengo junto a las hermanas Naranjo Vargas. Un enamorado que muere por ti. calma y a la angustia de este soñador. Dime, dime que me quieres, calma y a la angustia de este soñador. Las hermanas Naranjo Vargas son representantes de la música nacional. La primera voz la hace Pepita Naranjo Vargas y la segunda voz Rosita. Este dueto quiteño en su niñez actuaban en fechas especiales como el Día de la Madre, en Navidad y en carnavales. Luego de separarse por algunos años, hoy se reencuentran con su nueva producción musical denominada Con Sabor a Naranjo Vargas. Seguimos con más canciones. Suena desde Cotacachi, Aires de mi Tierra, junto a la orquesta Rumba Habana. Ecuador, en el aire va bebiendo el azul, cielo nos da para completar la felicidad. La Orquesta Rumba Habana, reconocida a nivel internacional, fue fundada un 22 de noviembre de 1949. Estuvo integrada por Enrique Montenegro como vocalista, los hermanos Rodrigo y Guillermo Grijalva en las trompetas y además Alberto Haro en el clarinete. Una orquesta que es muy reconocida a nivel nacional, especialmente en la sección norte del Ecuador. Seguimos con más canciones aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena a continuación El Canelazo junto a Jenny, Voz y Sentimiento. Voz y Sentimiento, una cantante quiteña y policía de profesión. Lleva trabajando profesionalmente en la música 4 años. La cantante hace poco presentó su primer trabajo musical, que contuvo 8 temas bailables de corte y ritmo nacional, con canciones como El Mix Zapateadito, El Canelazo que lo escuchamos, Ñuca Yacta y más. Vamos desde Cayambe junto a Los Solteritos y su temita musical No Voy a Llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. Aunque tú me dejes, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. Aunque tú me dejes, no voy a llorar. ¡Y de nuevo! ¡Son, son, solteritos! Thank you. querías, ahora tú me dices no quererme más. Un día dijiste que tú me querías, ahora tú me dices no quererme más. No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes no voy a llorar. Ni creas que voy a llorar. Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar por mí, por mí. Si vas a llorar, si vas a llorar, si vas a llorar, verás por mí. Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión. Así vida mía, así corazón, cada que te veo me lleno de ilusión. No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar, aunque tú me dejes, no voy a llorar. Con amor para que llegue a tu corazón. Y de nuevo son, son, solteritos. Los Solteritos de Cayambe nace el 29 de junio de 2010 por motivo de las fiestas de San Pedro, o también conocido como el Inti Raymi. Los Solteritos tienen la versatilidad de interpretar varios géneros musicales en sus presentaciones, pero su fuerte es la música cayambeña, en el cual han fusionado guitarra, bajo, percusión y más. Y bien, amigas y amigos, así llegamos con un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerde que le acompañó Jordi Minango y usted me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, o sino también en www.radiocc.com o también en TuneIn. No habrá tristeza ni llanto. Te canta Raúl Sumtasí con todo el corazón. donde mi Jesús me fue a preparar, donde mi Jesús me fue a preparar. Allá cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allá cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Para mis amigos de Más TV Producciones, allá no habrá tristeza ni llanto, allá no habrá tristeza ni llanto, porque mi Jesús conmigo estará, porque mi Jesús conmigo estará. Allá cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allá cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Que mañana puede ser muy tarde. Para un padre ejemplar, allí en el cielo, Juan José Panchi. Escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.